Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Cómo andan todos por ahí? Programa 59 de Andar Bien, ¿sí? Un programa de reflexión vial donde ahí salimos para pensar un poco en la seguridad de todos los días, ¿no? Vamos a ver un poco quién nos acompaña hoy. A ver, ¿estás por ahí, Nina? Buenas, muy buenas tardes. Muy bien, Nina, ¿eh? ¿Y qué otro más nos acompaña? ¿Quién nos acompaña por ahí? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Nina? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches ahí, muy bien. Ahí está Leandro Peters, el otro conductor que nos está acompañando ahí. Y bueno, estamos nosotros tres nomás, no estamos teniendo... Hoy somos menos. Sí. Hola, Ignacio. No. Nacho. No está por ahí. No está por ahí Ignacio Menegossi. Bueno, no pasa nada, somos nosotros tres ahí saliendo al aire. Y bueno, ahí estamos. Hoy vas a tocar un programa de reflexión vial, ¿no? Donde, bueno, vamos a estar hablando un poquito del acompañante, un poquito sí. Va a haber una... ¿Entrevista? Una entrevista a una persona muy especial que ya hemos entrevistado. Y bueno, vamos a ir un poco con... ¿quién es el que nos auspicia? ¿Les parece? Sí. Dale. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop. Gracias a Freelop. Muchas gracias Freelop por acompañarnos. Y bueno, para el que se está escuchando y se está yendo de la onda, ¿por dónde nos pueden escuchar? Primero por aire, con la radio. ¿Quiénes son los que se están escuchando por la radio? ¿Saben ahí? 105.5, acá en el barrio sale FM Los Coihues. ¿Sí? 105.5. Nos escuchan por ahí en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la República de Los Coihues, ¿no? Y también nos escuchan en la ciudad de Esquel, ¿por dónde? FM del Sol. FM nos Sol 94.7, así que un saludo grande a todos los esqueleños. Todos los sábados, a la mañana. Todos los sábados, 10 de la mañana. Así que ahí salimos todos juntitos, ¿sí? Y el que nos escucha por streaming, ¿por dónde puede escuchar? Por redenfoques.com.ar. Exactamente, redenfoques.com.ar, que ahí es la página general de Red Enfoques. Sí. Hoy no pasamos el link directo porque se meten ahí, buscan FM Los Coihues y ahí nos escuchan en vivo, ¿no? Sí. Y después, ¿por qué otro streaming nos pueden estar escuchando? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, por espaciovial.com.ar. Ahí también nos pueden estar escuchando, ¿no? Sí. Y bueno, y nos queda... Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, Radio Web 365, mochilerosradio.com. Así que ahí estamos, arrancando el programa con todo hoy, con mucha energía, con mucha pila. Y bueno, ahí vamos. Como vamos a hablar del acompañante, ¿qué tema nos toca hoy? Uy, nadie estuvo. Uy, sí, sí. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo de Ricardo Arjona, ¿sí? Que la hizo en el CD Adentro del año 2005, ¿eh? Ahí vamos, cuando le disponga, señor director. Acompáñame a estar solo. A purgarme los fantasmas. A meternos en la cama sin tocarnos. acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo. Acompáñame al silencio de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. No en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito y así quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a estar solo. Soledad, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz, a pensar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Bueno, acá estamos todos de vuelta, ¿eh? Volvimos el programa en Andar Bien, programa 59. Y bueno, tocaba hoy hablar del acompañante. Los beneficios y ayuda que puede brindar un acompañante en la conducción. Exactamente, beneficios y ayuda que puede brindar un acompañante en la conducción. ¿Y qué nos puede el acompañante? ¿Primero bueno o es malo? Vamos a hablar primero de lo que es bueno. Sí. Y después vamos a hablar de lo que es malo. ¿Sí? Dale. Yo creo, en principio, generalmente es bueno. Hay personas que prefieren viajar solas, manejar solo. Pero en mi caso, prefiero compañía. En ruta, sobre todo. Por varios motivos, creo. Primero, se hace menos cansador, creo, la ruta. Es más disfrutable compartirla. No te gusta, pero el mate es medio que no se debe, pero bueno, siempre compartir un snack o algo, o parar. No se debe nada, Nico. Ni se debe compartir un snack tampoco, parece que detenerse cada 2 horas. Hay que parar. El hecho de que sean 2 personas, siempre parás más veces que si fueses vos solo. Siempre tenés alguna chance más de que alguien quiere parar al baño, ya son 2 personas, es probable que eso suceda. Eso te obliga a parar con más frecuencia que si viajas solo. Si viajas solo siempre estirás un poco más y bueno, llego un poco más, llego a la estación que viene, llego al pueblito que viene y la vas estirando. Y los parpadeos también se van estirando junto con eso. Exactamente, esos son un poco los beneficios. Hablando de acompañante, quiero saludar que nos están acompañando por Facebook, por Instagram, Camila Colque, que se unió recién de la UFLO, ¿no? Una gran colega, Javier Sotomellado, de Neuquén también. Los dos de Neuquén, Emilce, que nos ve todos los programas, así que Emilce creo que es nuestra fan número uno del programa. Sí. Un abrazo grande, Emilce Bravo. Bueno, Pili Brunori, que es mi hermana, que me está escuchando, o sea, ya son 5 horas de diferencia, me está escuchando desde Barcelona, así que deben ser como las 12 de la noche. Qué calor en Barcelona, qué lindo. Qué grande ahí, Pili, ahí manda saludos. Y bueno, y Nacho Menegossi ahí que, no sé, se tiró a vago, hoy no vino, no sé qué pasó, es feriado me parece, ¿no? Así que, bueno, ahí un saludo grande a Nacho, que no sé si nos está escuchando por la radio. Que nos diga algo, si nos escucha por la radio, y si no, bueno. No, Nacho, no. Volvé. Bueno, volvamos al tema de los acompañantes, ¿no? Entonces vos dijiste, compartir una carga mental en el sentido de que, bueno, te ayuda a por ejemplo, ¿quién maneja la música? ¿La maneja el copiloto? Sí, igual la música, eso es algo que, por lo menos cuando... bueno, cada auto, como cada casa, creo que es algo particular, suele ser un mundo distinto, como se dice, pero en mi caso creo que el que maneja es el que decide la música, porque lo importante es acompañar al que está conduciendo, que no se le haga pesado, y yo creo que generalmente la radio, la música, lo que se esté escuchando, el ok lo tiene que dar el que conduce. Yo estoy de acuerdo. Y el resto lo acompaña. Si el que maneja le parece que la música esa no es buena, que no va, listo. Creo que es indiscutible y el resto tiene que acompañar. Salvo que se esté quedando dormido, entonces ahí le pones una música que no le guste, que lo aturda bien y lo mantiene despierto un rato. Sí, esa es otra opción. La otra ventaja de un acompañante, que si te estás quedando dormido, es alguien que te asiste para que no disruptivo, te duermas, ¿no? Claro, que cambia siempre la... Que te mantiene en la concentración. Sí. Si te estás quedando dormido, lo que decías vos, ¿no? Te estás quedando dormido, no te estás dando cuenta, me empezás a parpadear, bueno, tu comandante dice, che, te estás quedando dormido, para el costado. Sí. O cambiemos de conductor, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí está, también el apoyo emocional hace el acompañante cuando hay mucho estrés, por ejemplo ahora que el auto te empieza a resbalar y bueno, si te pones más nervioso de lo común, nada, se puede... Sí. No, y por ejemplo, por ahí el tránsito en ciudad o en ruta cuando está un poco más atareado, el acompañante siempre ayuda a bajar un poco el estrés del que conduce... Exactamente. En el hecho, cuando alguien te pasa rápido, siempre el comentario de decir, bueno, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuánto antes vas a llegar yendo a esa velocidad? Esos comentarios que relajan un poco, del lado de uno, ¿no? Del que pasó a una velocidad indebida. Justamente, pero nuestro acompañante Nacho se ve que estaba estresado y se tomó el feriado puente, nos dice acá por Instagram. Así que ahí va. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Bien, Nacho, por por el feriado por bajar puente, ¿no? Sí, sí, por bajar ese un poco el estrés de y, de su semana. Y después lo que termina también siendo útil es que es cuatro ojos. Claro, muy bien. Sí. Contalo, contalo, Nina. Es observación adicional en la carretera. Que claro, cuatro ojos ven más que dos, entonces sí, la señal de tránsito que no ve el conductor lo ve el acompañante. Lo ve el acompañante, que puede, capaz el conductor está fijo en el centro de la ruta por algo que le llama la atención o que está viendo, y entonces el conductor puede tranquilamente mirar hacia un costado, claro, y ver más tiempo el cartel para decir era un cedo al paso o a 26 kilómetros se encuentra la localidad más cercana. Cartelería, tal cual, o incluso de tenerse más el acompañante sobre el GPS, de moverlo, de buscar el destino, de buscar alternativa, y que el que conduce directamente conduzca y no se dedique a estar moviendo o haciendo cosas en el GPS y lo haga el acompañante. Tal cual, tal cual. Eso es un poco, le voy a estar diciendo a los que nos están siguiendo que nos hagan una consulta sobre el acompañante, así ahora cuando vamos al tema nos comentan y después salimos a leer. Después del tema vamos a ir con las desgracias de un acompañante. Ah, ¿sí? Las que patean en contra el acompañante. Las desgracias en contra. No sé si están ahí o no, pero bueno, ahí está. Alguna vamos a encontrar. Siempre depende de quién sea el acompañante, seguro. Claro. ¿Cuál va a ser, cuál es el próximo tema? No lo tengo. Ven, el conductor. Estudia. Muy bien, ¿de quién? ¿De quién? Ah, de las palmeras. Ahí va con el conductor de las palmeras. A ver. Chicos, con toda la gente que ha bailado estos éxitos. Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. La voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Conectaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Revisé la batería y nada. La bujía le cambiaba y nada. Revisaba el aceite y nada. Le cambié la gasolina y nada. Conectaba la bocina y nada. Le bajaba y lo empujaba y nada. Ahí. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Conectaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Revisé la batería y nada. La bujía le cambiaba y nada. Revisaba el aceite y nada. Le cambié la gasolina y nada. cocina y nada, me bajaba y lo empujaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. ¿Cómo andan todos? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Escuchen ahora, escuchen. No cruces la calle por delante de un colectivo. El colectivo no permite que los autos te vean. Recordá, hacelo siempre por detrás. Este es otro consejo para andar bien. Y bueno, ese consejo de qué hay que hacer con la pelota, ¿eh? Es un nuevo consejo ahí que estamos empezando a armar nosotros. Cuando se cruce una pelota, tengan cuidado siempre. ¿No era sobre el colectivo? Ah, era sobre el colectivo, me equivoqué. El consejo. Que hay que cruzar siempre por detrás del colectivo. Sí, y nunca por delante. Nunca por delante, porque el colectivo te tapa, o sea, no te tapa vos, tapa al conductor. Y cuando vos pasaste el colectivo y el conductor está listo para verte, no tiene tiempo suficiente para frenar. No, no te tapa el conductor del colectivo, sino los conductores que vienen detrás del colectivo, los vehículos que vienen detrás del colectivo no te llegan a ver. Exactamente. Menos mal que tengo un traductor, Nico, oyente Nico, porque si no la gente no me entiende nada. Tampoco entiendo si se entendió bien la idea, mi idea, pero claro, la idea es que no bloquear, que el micro o el colectivo no bloquee la visión de... del resto de los conductores que están en la calle, en los autos que vienen. A mí me ha pasado de tener que frenar sobre encima de chicos que cruzaron adelante del micro y bueno, no llegaba a verlos, pero bueno, obviamente venía con menos velocidad, pero el zapatazo en el freno siempre lo tuve que hacer y no está bien frenar de forma brusca. No, claro. Sí, sí. La verdad que es un peligro y es un peligro que se genera uno mismo como peatón, ¿no? Y es una costumbre siempre dejar que el colectivo pase y después cruzar. O si no, si estás apurado, cruzás por atrás. Pero por atrás tenés el mismo problema con las otras que vienen de frente, ¿sí? Lo que tiene es que le dan más tiempo porque tenés el ancho del carril para que la persona frene. Entonces no es tan... Sí, no, el hecho que estés cruzando por detrás del micro, lo más probable es que no estés cruzando por la senda peatonal, porque tenés un micro delante y la senda peatonal no creo que esté detrás. Ya ahí estarías medio en infracción también, pero es tomar buena distancia del micro y pasar por delante. Muy buen punto, ¿no? O sea, primero usemos la senda peatonal, ¿no? Y después el que es un animal como yo que cruza por cualquier lado... El que estaba apurado. Sí. Claro, no lo haga nunca por delante. Siempre hágalo por detrás, es lo que dice la que nos da el consejo hoy, que es Lara Brunori, que le manda un saludo grande, que nos está escuchando ahí por Red el streaming. Enfoques. Por Red Enfoques, exactamente. Bueno, volvamos al tema del acompañante, que ya nos quedamos sin tiempo. ¿Qué desventajas tiene el acompañante? Que tanto como te puede ayudar, te puede distraer. Exactamente, sí. Así como te puede ayudar y te puede mantener la atención, también te puede distraer, ¿sí? Sí. Te puede estar contando los impuestos que debes. Algún chisme. Sí, che, no, impuesto, te tocó impuesto a la ganancia, cuánto tuviste que... No, hay un montón de temas que la cabeza se te vuela fácil. No, te puede estresar. Te puede decir algo, un garrón. Puede ser una muy mala... Se murió tu papá mientras estás conduciendo. Se murió tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a olvidarte todo el entorno que estás teniendo? ¿Y te vas a concentrar en la mala noticia que te dieron? Y nada, y vas a empezar a... Nada, te vas a perder el entorno. Y ahí es muy probable que choque. Está comprobado eso, ¿eh? O sea, que las malas noticias también. Sí. ¿No? Sí. Que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Después también está el tema de la propia presencia física que te puede obstruir de ver hacia el costado. Bueno, hacia el costado obviamente porque te tapa parte de la visión por la ventanilla. Bueno, ahí eso es una cuestión, ¿no? Física. O sea, sí. Sobre todo la prioridad que tiene el de la derecha, que yo estoy totalmente en desacuerdo, para mí eso hay que cambiarlo en la ley, la prioridad tiene que tener el de la izquierda, completamente seguro, lo discuto con quien quiera. He escrito un texto de más o menos, no sé si son 8 o 10 carillas, justificando por qué la prioridad tiene que tener el de la izquierda desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de los accidentes que están ocurriendo, desde el punto de vista de la física, ¿no? Los puntos ciegos, dónde se tiene mayor punto ciego y por qué, ¿no? ¿Quién resguarda a quién? Bueno, todo eso lo he escrito. El que tenga una duda, que me escriba en el Instagram, me escriba un mensaje. ¿Cuál es el correo de la radio, Nina? andarbien66@gmail.com. Exactamente, es el correo de la radio. Nos escriben ahí y yo le mando ahí el PDF con mi justificación de por qué sostengo que la prioridad tiene que tener el de la izquierda. Con un doctorado prácticamente. Sí, nada, son 8 hojas, tampoco es tanto, pero bueno, es importante. Pero hay un montón de ítems. Me he llevado la grata noticia cuando estuve yendo a Países Bajos, que en Bélgica hay una sociedad antiprioridad de la derecha. Ajá. Para mí es algo increíble. Un montón de nicos reunidos. Que me tengo que sumar. En realidad lo que ellos son antiprioridad. Dice que no tiene que haber prioridad ninguna. ¿Es más por una cuestión política o directamente? No, okay. Es porque ellos lo que sostienen, y yo creo que, yo no habría que ver las estadísticas, pero seguro que en Capital Federal se da, las mayores choques se dan en encrucijadas donde debería haber una prioridad y que la gente no termina respetando por un motivo u otro. Entonces, directamente, nada, es evidente que no funciona la prioridad de la derecha. Así que hay que encararlo por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas trae de inconveniente el acompañante? La visibilidad, la distracción. Y no seguir las normas de seguridad. No seguir las normas de seguridad. Muy bien, Nina. No seguir las normas de seguridad. Malos consejos. No puede tener cinturón de seguridad, por ejemplo, con lo cual en un choque te puede lastimar a vos, que vos tenés el cinturón puesto, ¿no? Hay que acordarse. También lastimar a otras personas que estén en el auto. Exactamente. Por ejemplo, si está atrás, ¿no? Un chico está atrás y no tiene cinturón ni sistema de retención infantil. En caso de choque va para adelante y bueno, puede dañar gravemente o fatalmente a los que están adelante, ya sea el acompañante o el conductor. ¿Sí? Así que también es importante. Siempre quiero recordar que la seguridad dentro del auto es netamente responsabilidad del conductor. O sea, eso de que porque estaba atrás y es adulto y no se puso el cinturón porque es adulto, a la larga es responsabilidad del conductor, que tiene que asegurarse que todos tengan el cinturón. Pero por otro lado, el que se lastima es el que no se pone el cinturón. Entonces uno mismo tiene que ser responsable de su propia seguridad y ponerse el cinturón solo, sin que nadie te lo diga. Sí. ¿No? Y si no hay cinturón porque hay 4 cinturones y son 5, o porque el cinturón quedó debajo del asiento guardado, no te subas al auto porque puede ocurrir una desgracia, como le pasó a Olmedo, por ejemplo, ¿no? Olmedo hijo, ¿no? Que iba en el auto del potro y el potro, no use el cinturón. Él le pidió que se ponga el cinturón. El potro dijo que no, porque estaba metido adentro, que era incómodo sabrarlo ahora, que se querían ir rápido. Bueno, no se puso el cinturón, justo se pega el palo, se termina matando, ¿no? Una desgracia, pero bueno, ahí es una muestra de que cómo la seguridad también depende de uno mismo, sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa puede haber? Bueno, comportamientos riesgosos. Sí, que incentive, che, dale, estamos llegando tarde, apurate, o esa cuestión de que, lo contrario de lo que hablábamos hoy por ahí, uno, el acompañante puede favorecer a que uno conduzca más tranquilo. Que se un mate, por ejemplo. Que se un mate es un comportamiento riesgoso que le está tentando al conductor a que tome mate. Que te tire el mate sobre un sobrepaso, si bueno, tomate, no, bueno, claro. Sí, obviamente. Que sí, te llene el mate hasta el tope, sí. También, sí. ¿No? O que te diga, che, doblá acá que se puede y no, era y contramano. No se puede. Sí, ¿no? sí, tal cual. Influir en la conducción, o sea, eso no está bien. Sí, bueno, sí alertar, pero no condicionar o proponer maniobras de parte del acompañante. Exactamente, y bueno, y después normas que te pueden seducir con normas incorrectas, ¿no? Que es lo que hablamos un poco recién, ¿no? De no ponerse cinturón. O pasarlo por la banquina, dale que no pasa nada. ¿No? El desconocimiento de las normas puede hacer que si uno no la tiene muy clara o es inseguro. O que se te vuelque el mate si vas por la banquina. O que te vuelque el mate también. ¿no? Pero bueno, eso también sí. Es parte de la distracción que produce el acompañante. Entonces uh-huh. El acompañante puede ser un distractor o puede ser un ayudante. Un ayudante. Eso depende netamente del acompañante, ¿no? Y bueno, vamos a ir con el próximo tema. ¿Cuál va a ser el próximo tema? Acompáñame. No. ¿Qué distracción? Es el próximo tema. ¿Qué distracción? De Silvio Rodríguez, un tema viejo ya, del año 2015, del disco Amoríos. Así que bueno, ahí vamos. Hoy mis ojos se van en el polvo del fondo de un río que va a todo correr, como si el amor, como todo en mí, no fuera a pasar. Qué distracción. Mi guitarra que está tras la vieja ventana de palidecer, ve un pedazo de luz y aleteando está desde su prisión. Casi se me va, qué distracción. Qué distancia, mi amor, de mí a la vida. Qué cansada canción me llama vencida. Soy un viejo que duerme entre sus losas. Soy un niño que sueña tantas cosas. Qué distancia, mi amor, qué distraído estoy por creer, por soñar, así soy. En la espuma que está desnudando la playa, fundiéndose al mar, se desliza una flor que era para mí, me la arrebató el viento y la sal. Qué distracción. En la espuma que está desnudando la playa, fundiéndose al mar, se desliza una flor que era para mí, me la arrebató el viento y la sal. Qué distracción. Qué lamento. Qué distracción, qué imperdonable distracción, qué irreparable distracción, qué distraído estoy. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Nah. Andarás bien por la 66. Nico, acá tiene que ir. Buenas, buenas, buenas. Estamos volviendo al programa, saliendo bien. Estaba tratando de sacar la llamada. El híbrido me está jugando una mala pasada. Sí se escucha al... Nosotros escuchamos al cliente, pero a la entrevistada, pero no nos puede escuchar a nosotros. Así que estamos ahí probando un poco si puede salir al aire. A ver, ¿quién es nuestra entrevistada hoy? Ahí Nina, ¿vos sabés? Mariel Rascobán. Muy bien, Nina. Mariel Rascobán, ¿sí? Hola, Mariel. ¿Estás ahí? ¿Nos podés escuchar? Sí, hola. Los escucho muy bajito, pero los escucho. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí vas a escuchar mejor a Leandro. A Leandro que a nosotros. Sí. Hola, Mariel. Bárbaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Leandro. Vos te escucho bárbaro. Genial. Sí, te tengo más cerca. Sí, ahí estamos, ¿eh? Bueno, Mariel, te llamamos porque hemos visto que estás en las redes, ¿no? Con el taller. El taller, decilo vos, Nina. El taller de plan de acción para perder el miedo a manejar. Exactamente, que es el 5 de agosto de 9 a 12. De manera virtual, ¿no? O remota, sí. A distancia, ¿no? Sí. Correcto. ¿Por qué nos contás un poquitito de qué se trata? Dale, buenísimo. Les cuento. El taller de plan de acción es un formato novedoso de poder al volante, que lo vengo haciendo a distancia para que puedan participar de todos lados del mundo. Y la intención de este espacio, en principio, que sea virtual, es decir, que puedan participar varias mujeres que tienen la problemática del miedo a manejar o sientan algún impedimento para llegar a manejar. Y lo grupal es muy interesante porque esto lo dicen las propias participantes, ¿no? Digamos, el hecho de poder hablar, digamos, de lo que les pasa, de su historia del volante, de sus miedos, en principio las alivia mucho, ya de por sí hablar, eso puede pasar en lo individual como en lo grupal, pero el plus de lo grupal es escuchar otras historias similares a la de una, Es decir, que eso de por sí las saca de una sensación de sentirse las únicas en el mundo que sienten miedo a manejar, entonces escuchar otros relatos ya de por sí alivia. Y el alivio no es cualquier cosa, porque el alivio permite justamente poder hablar más, poder pensar más, compartir, y en este propio hecho de hablar, hablar de la historia de una también se escucha, y en esa escucha también puede empezar a asociar, digamos, cosas distintas que por ahí venía pensando de lo que cree porque tiene miedo a manejar. Entonces lo grupal es como un plus, como yo siempre digo, de poder compartir y conversar con otras acerca de lo que a cada una le pasa. Me ha pasado en el último taller que coordiné a principio de este mes, donde el relato de una, digamos, que venía contando algo acerca de sus miedos y hablando de otras cosas, otra pudo darse cuenta que su impedimento tenía que ver con eso que había escuchado también de otra persona, que no es ni más ni menos que un duelo, que por ahí creían que tenían superado o que creían que habían que no tenía nada que ver con el manejo. Y realmente el último taller grupal es increíble el efecto que trajo en cada una, el poder identificar, digamos, por dónde venía realmente el impedimento para llegar a manejar. Eso es una primera instancia de lo que es un taller, que tiene que ver con contar la historia de cada una, así cómo decidió aprender a manejar, dónde lo hicieron, cómo lo vivieron. O sea, necesariamente tiene que ser la primera, o sea, sin experiencia de manejo, o puede haber tenido experiencia de manejo y no, pudo haber sucedido, ¿no?, algo traumático después de un inicio en la conducción y tener miedo al conducir, al volver a conducir, o no necesariamente. No necesariamente, uh-huh. Por eso yo trato de siempre de transmitir que no es en sí por ahí un miedo a manejar, porque bueno, muchas llegan por ahí con el miedo que suponen que significa manejar, entonces yo traté de ubicar más generalmente lo que les pasa con el impedimento a llegar a manejar, ¿no? Que tiene que ver por ahí el impedimento a rendir el examen de conducir, uh-huh. O el impedimento para aprender. Entonces no necesariamente está dirigido a personas que tengan la licencia y hayan tenido alguna experiencia que uno podría considerar traumática, sino a todas las que sienten eso como una traba para manejar, ya sea de vuelta que no pueden ir a rendir o que no pueden tomar la decisión o que ya tienen la licencia y les dan miedo salir a manejar. Eso. Bien. Bueno, y el que se quiere inscribir, hay tiempo porque es hasta el 5 de agosto, pero ¿a dónde se tiene que ir? Es con inscripción previa, ¿cierto? Así es. Sí, es con inscripción previa, quedan poquitos lugares, pero quedan. A ver, lo voy a decir en cámara lenta para que el que está escuchando anote. Así que le estoy dando tiempo a que agarre el lápiz, por eso estoy haciendo larga un poco la intro. Pero es fácil igual, ¿no? Es info, INFO, @, poder al volante, todo junto y todo en minúscula, .com.ar. ¿Correcto, Mariel? Fácil. Así es. O puede ser por el Instagram también que me escriban, no hay ningún problema. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram es poder al volante OK. Poder al volante OK. Exactamente. Mariel, muchísimas gracias. A mí me encanta hablar con vos. Hablaría, pero bueno, se me está yendo el tiempo. Te agradecemos que participes. Para mí es un placer, realmente es un placer. Bueno. Y bueno, te voy a estar llamando seguramente en algún momento para hablar de los miedos, ¿no? No de las fobias, porque yo de vos aprendí que no es una fobia, sino son miedos. Así que gracias, Mariel. Gracias, Nico. Un beso especial a mi familia de los Coihues, a mis sobrinos, a Inti y a Ambay. A Gabo y a mis primos Gabo y Maru. Y Maru, exactamente. Un saludo grande a todos. Gracias. Bueno, Mariel. Gracias, Nico. Gracias, Mariel. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ustedes, beso grande, gracias por tenerme en cuenta. Chao. Un abrazo. Y bueno, ahora nos vamos con qué tema nos vamos ahora. Justamente hablamos del miedo a manejar y cuál es el tema que salimos ahora. Con él, no le temas al miedo, No le temas al miedo, de Manu Torres, del álbum Quom del año 2020, que es muy espinetesco para mí, muy Spinetta. A ver, ahí vamos, ¿Cuántas veces estuviste en este océano de ideas que se esconden? No le temas al miedo, sin él no podrás ver la verdad de hoy en vos. Hoy no sonó la alarma y te quedaste dormido y soñando. Soñaste cosas muy hermosas, aunque después ha mutado para el horror. ¿Y qué va a ser? Y tu voz, distante siempre, no llegó a vos. Empieza a olvidar. Empieza a olvidar y ya cambió. Pero es así. Todo cambia porque lo pidió. Wow. Miedo de ser parte de la luz, no sigo hasta el fin. ¿Cuántas veces vos viste la vida pasar en un instante? ¿Cuántas veces te quedaste caminando sin rumbo a ser? Caminando. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Artículo 77. Clasificación. Constituyen faltas graves las siguientes. Q. La conducción de vehículos utilizando auriculares y o sistema de comunicación manual continuas y o pantallas o monitores de video, VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y bueno, esa es la ley. Volvimos a fondo. Esa es la ley, arranqué con la cortina a fondo. Bueno, eso es algo que está... es raro la ley en ese sentido, porque clasifica las leyes como falta grave. No conozco una falta que no sea grave, pero... Porque no dice falta leve es esto. Se entiende que todo lo que no cumpla con la ley y no esté tipificado como falta grave sería falta leve. ¿Sí? Pero cuando uno revisa, todo figura como grave, ¿no? Habría que preguntarle al oyente, a ver que nos mande un mensaje. ¿A qué correo el mensaje? andarbien66@gmail.com. Exactamente, a ese correo que nos mande un mail. ¿Qué consideran que es una falta leve? ¿Sí? Porque aparte no solo habla de qué es una falta grave. La falta leve sería lo que no figura ahí, por la omisión, digamos, sino también los castigos no están indicados de la falta leve en la ley de tránsito. Debería también estar indicado, ¿no? O sea, ¿cuál es la... Supondría que es proporcional a la multa que uno recibe por la falta. No, no sé qué falta mayor o menor. Imagínate, yo no sé qué puede decir una falta leve. Por ejemplo, pasar de largo por un pare. No sé si acá en la ley figura como falta grave. Creo que no. Ahora... O por un semáforo. No, un semáforo figura como falta grave. Sí. Creo que un pare también figura como falta grave, pero es para suponer. Supongamos que no figura como... Yo paso de largo. No dice que con qué multa va. Entonces, ¿va? ¿Hay multa o no hay multa? Porque no está indicado acá, ¿no? Por ejemplo, un caso bien concreto es el exceso de velocidad, ¿no? Acá figura como falta grave cuando supera el 10% de la velocidad permitida. Es lo que dice acá. Ahora, cuando te multan, no deberían multarte como falta grave. No sé con qué te multan. Si estás dentro del 2%. Si la máxima era 60 y vos venías a 63. ¿No? A mí me genera la duda. Eso es una duda que tengo. Estaría interesante a los oyentes que nos digan. Si, por un lado, si tienen la duda. Y si tienen la respuesta, que nos pasen la respuesta también, ¿no? Porque es muy común que te lo pasen como falta grave cuando está dentro del 10%. Entonces, la misma multa, exceso de velocidad, y no es la misma multa, ¿no? No sé qué multa sería tampoco, ¿no? Es una multa, va, sí. Es una infracción, sin lugar a duda, ¿no? O sea, vos, porque la velocidad máxima es hasta, ¿no? Entonces, te pasaste un poquito y ya estás mal. Vos tenés que tratar de mantener ese margen para abajo, digamos, ¿no? Pero el tema es que si te pasaste menos del 10%, no se considera, según la ley, una falta grave, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo entra. Así que, bueno, no sé si uno de las fallas que tenemos ahí es manejar con auriculares, ¿no? Sí, y mirar el tema también decía, bueno, de pantallas, que ahí por ahí se choca un poco con el tema de navegación con GPS, o sea, uno quizá va conduciendo mirando un GPS, y ahí, bueno, ahí tenemos una no sé si es contradicción o conflicto en esa situación, porque todos usamos GPS, y más que nada los taxistas, remiseros, que bueno, es parte de su laburo, y llegar a un destino en particular, y todo el mundo usa GPS. Yo uso muchísimo el GPS, sí. Acá en la ley no dice GPS, dice VHF DVD, ¿no? Sí, pues entiendo que... ¿Pantallas o monitores también? Ah, ¿pantallas o monitores? Sí, bueno, habría que ver si la pantalla. Lo que es cierto, el decreto agrega ahí que dice o similares o cualquier otro elemento que produzca distracción o requiera la atención sensitiva del conductor. Con lo cual, el GPS entra ahí, en eso, ¿no? Sí. Yo lo uso mucho. Debo confesar, para ir a cualquier lado, me facilita muchísimo el camino más corto, si hay un corte, sobre todo cuando viajo a otras ciudades que no conozco, anda muy bien. Pero también se han hecho estudios y se ha dicho que, sobre todo, lo que sea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero de Inglaterra, ¿sí? Que no se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene otro nombre, se llama Laboratories Research Laboratories, no me acuerdo el nombre ahora. Que dice que a la hora de hacer el estudio es menos peligroso manejar habiendo fumado marihuana que usar el teléfono aunque sea en manos libres, lo cual es increíble, y eso entra en usar la pantalla GPS, lo cual es arriesgado. A mí me cuesta todavía ser sensible a eso, lo entiendo de manera racional pero no lo siento. Pero bueno, es un tema que hay que ver. Sobre todo, bueno, los auriculares es algo muy común. Y por eso vamos a ir con el tema de Fito Páez, que se llama Sus Auriculares. De Fito Páez, un tema nuevo del año 2022. ¿Sí? Así que ahí vamos con el tema de Fito Páez. De él me enamoro, que siempre se iba sin pagar la cuenta. Hablaba por los codos, te miraba y ya te daba vuelta. Fui su brujo aprendiz, me enseñó que vivir es cagarse de hambre en la calle. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Con la Rickenbacker, un papel y un aviro me basta. Escribí lo que es, lo que nadie quiere ver. Dale a alguien una máscara y te dirá la verdad. Y siempre sus auriculares, la pelea en la discoteca. Sus auriculares, como dice Fito Páez, ¿no? Bueno, estamos acá de vuelta en Andar Bien, cerrando un poco el programa, ¿no? Sí. Nos queda ahí un minutito para poder un poco hacer un raconto del programa, ¿no? Un raconto del programa donde, bueno, vamos a estar hablando de que fue el acompañante. Hablamos de los beneficios de tener acompañante a la hora de conducir. Los contra también. Los contra, los de beneficios de tener acompañante. Tuvimos una nota también. Exactamente, del temor a manejar. Y con Mariel. Con Mariel Rascobán, ¿no? Y bueno, es un poco, fue el programa de hoy. Tener en cuenta que el acompañante puede ayudar o puede perjudicar. Y todo eso depende del acompañante y un poco el conductor diciéndole: no me ayudás, me estás perjudicando también, ¿no? Sí. Así que bueno, eso fue un poco la reflexión del día de hoy sobre la vía, ¿no? En este programa que se llama Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial. O por streaming